todos son todos amigos. No dicen los cuentos y yo se los digo. Así son mis amigos. Así son mis amigos. Mis sueños están en el fondo de un baúl. Si lo abro se van hasta el cielo azul. Y se encuentran allá con los ángeles para jugar. Con ellos aquí me siento feliz. Y no hay nada que sea mejor que compartir esta gran emoción de ser amigos de verdad. Amigos, amigos, son todos amigos. No dicen los cuentos y yo se los digo. Así son mis amigos.